vida, no más peleas. Esto se termina con un pretérito imperfecto, descompuesto al corazón. Decirte querido, mucho es como decirte que se acabó, que ya no más, que hasta aquí no más sufrir.